El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¡Ey! ¿Te quedaste sin farra hoy? No sufras. Desde ahora, Fiesta Latina llevará la mejor energía a tu hogar. Este y todos los sábados, tu programa favorito. ¡Mira quién llegó! Será Fiesta Latina. Bienvenido. Buenas noches amigos y bienvenidos a Fiesta Latina. Esta noche les tenemos un programa especial porque toparemos algunos temas un poco melancólicos, pero no los vamos a poner tristes. Antes de iniciar saludemos a mis compañeros. Hola chicos, Katia, ¿cómo estás? Hola Andrea y hola amigos, bienvenidos una vez más a Fiesta Latina. Y como dijo Andrea, el tema de hoy va a estar un poquito melancólico, pero no los vamos a deprimir. Brian, ¿tú cómo estás? Hola chicas, es así, estaremos un poco deprimidos al principio, pero después iremos encendiendo la fiesta. Y es así, empecemos. ¿Con qué canción vamos a empezar, chicas? Nos vamos con el tema de Las Chicas Dulces, Me Voy a Emborrachar. Estoy tomando sin compasión.

de maravilla y compro un chocolate para calmar las ganas de besarte. Recuerda que me alegré esa vez que me contaste que tu novio te engañaba. Fue la primera vez que tu tristeza me refrescaba el alma. Sabía que yo te consolaría, pero en cambio tú has pensado perdonarlo por su error. Mientras él daña tu vida, estoy loco por tu amor. No has podido darte cuenta que cuando me abres la puerta, Dios ha entrado de mi mano, porque le pedí el favor de que no lloraras más porque era roto tu ilusión. Si pudieras darme el sí que necesita esta canción, me compraría una botella del tamaño de la luna para llegar a la fiesta que va a ser. Lo que nos dice esta canción, se han enamorado de sus amigos o de sus mejores amigos y no saben cómo decirlo. Esta canción es perfecta para declarar su amor. Así es, y más ahora que tenemos los medios, creo que es más fácil de declarártelo a esa persona, aunque debe ser muy difícil porque es tu amigo y no tienes ese miedo de que tal vez te diga que no o que se rompa la amistad. Brian, cuéntanos. O sea, pero si ya le escribes, también te quedas con ese miedo de que, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que siente lo mismo? Entonces, no sé, ponte y te dejan visto. El visto, el famoso visto que rompe corazones. Y después del visto, ¿quién creen que debe escribir primero? Muy buena pregunta. ¿Y ustedes qué opinan? Escríbanos en nuestras redes sociales, estamos como Fiesta Latina, para ver qué opinan acerca de este tema, del visto. ¿Quién debe escribir a quién? Bueno, y hasta que ustedes nos digan qué es lo que quién debería escribir, sigamos con un tema de Audi, Adicto a tu piel. Yo creo que el que debe escribir primero es el que dejen visto. Ahí, galera, presta atenção, porque agora eu vou achar vocês a melhor edição que existe. Adicção ao amor. Audi, agora é com você. Oh, pero qué tal por decirte, como que se despida. Yeah. dándolo todo en la vida de par en par. Yo era como algunos que se creen galanes, rompiendo los corazones de mujeres a millares. Pero vino ella con su magia a enamorarme despacito y con gracia, a convertirse en mi puta razón, en la única dueña digna de mi mente y mi corazón. Y ahora tú me ves de traje y corbata, trabajando todo el día para ganarme yo la plata, para comprarle mil cositas, caritas y bonitas, para ganarme día a día el corazón de esa gordita. Y no me curen de servicio, amarla para mí no es sacrificio. No quiero ningún asunto con alcohol ni marihuana, mi único vicio la sonrisa tiene en su cara. ¡Bum, bum! Tiene algo en su mirada, es que tiene una boca rosada, es que tiene algo en su ser que me tiene loco de querer y adicto a su piel. Un robo boy, porque la piel de esa gorda, la adicción que me pone inmunda, hizo su beso, hizo caricia, lo que me atrapa me emociona y me envicia. Porque la piel de esa gorda, la adicción que me pone inmunda, hizo su beso, hizo caricia, lo que me atrapa me emociona y me envicia. Siguiendo con la pregunta, después del visto, ¿quién escribe primero? Yo creo que el que debe escribir primero es el que deja en visto. Pero en caso de una declaración, ¿quién escribiría primero? Yo creo que si te declaraste, te dejó en visto, después de un tiempito, no sé, de un día o dos, imagínate, estar con esa intriga de que qué le pasó, le dio un shock, se murió de la emoción, pues volver a preguntar a ver cuál fue la reacción y qué es lo que piensa de la declaración. ¿Tú qué opinas, Brian? No, yo pienso que es algo intenso, sigo pensando. ¿Por qué? ¿Crees que es algo intenso? Porque si ya te escribe y no te responde, ya pues, o sea, es como que ya valiste. Pero igual te quedas con la duda de sí o no, qué pensará. Al menos se enteró. No, porque pueda que le robaron el celular. hay muchos factores que puedan hacer que esa persona no te responda y no es necesariamente que no quiera. ¿Y si le ves en línea? Ay, si le ves en línea, no sé. Pues le escribe. Yo sí le escribiría. No. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó? Pues, ¿qué es lo que piensan ustedes de chicas que dicen chutes? No, porque se trata de una declaración de una amistad, entonces debe haber la confianza para preguntar qué pasó o qué opina de eso. No, pero de una amistad a amor, como que te declaras. Exacto, es una declaración porque hubo previamente una amistad, pero... Pero la cagaste declarando. Bueno, si no funciona, igual creo que habría que aclarar para que quede la amistad y no, la no se arruine. ¿Pero tú crees que después de eso la dignidad? ¿La amistad? La amistad, lo siento, disculpe. ¿La amistad sigue siendo la misma? Al principio creo que será difícil, pero con el tiempo yo creo que sí, seguirá siendo la misma. Ya depende de cada quien cómo uno reaccione y sepa tomar las cosas. Sigamos con más del programa y ahora escuchemos a CNCO. Devuélveme mi corazón. CNCO. La buena hecha. Ay, ay, devuélveme mi corazón. No ves que mi cuerpo le sienta mejor. Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor. Ay, ay, devuélveme mi corazón. Le sienta mejor. Tú nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor. He pasado por ti mil aventuras, robaste mi mente y mi cultura. Estás cerca a mi mamá, ¿por qué no me llamas? Me tienes esperando y no sé qué te pasa. Sabes que necesito yo oír tu voz. Desde que no te veo no sale el sol. Yo no quiero perderte. Así que bueno, y Daddy, un, dos, nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor. Quizá lo tenga yo merecido, pero por ti nunca me di por vencido. Yo ahora trato de olvidarte, hey, en todas partes, hey. Antes que te vayas necesito preguntarte, hey, ¿qué entiendes tú por amor? Por favor ven dímelo. Y sigue que no pierde gana, porque he llorado hoy pero no lloraré mañana. Tienes esperando y no sé qué te pasa. Devuélveme, hey, mi corazón. Devuélveme, hey, mi corazón. Devuélveme, hey, mi corazón. ¿Estás escuchando? Fiesta Latina. Bueno, mis fiesteros, y seguimos con el tema del visto y si te dejan visto, qué es lo que pasa. Pero y ahora la pregunta, ¿qué pasa si con tu pareja te dejan visto? ¿Ustedes qué hacen, chicas? No sé, debería haber una explicación, estuvo ocupado, estaba trabajando, está estudiando. No creo que tampoco te vaya a dejar visto unos 2 días. Trabaja día y noche. Eso ya sería como para preguntarse, ¿y qué está haciendo? ¿Por qué el visto? ¿Y por qué dependemos tanto de los vistos, chicos? ¿Quién? No. Yo creo que la persona que hizo esto de los vistos creó una guerra. Pero es que creo que es difícil, o sea, es como que si ya te dejan vistos, ¿por qué está ocupado? Y ya debes de esperar, no, sí. O tal vez está aburrido y no quiere chatear contigo. Claro, a veces uno no te das cuenta que dejaste en visto, imagínate. Yo, por ejemplo, soy muy despistada. Yo abro un mensaje y después me pongo a hacer otra cosa y después ya me llega el reclamo. Ay, ¿por qué me dejas en visto? Pero yo no me di cuenta, no fue intencional. ¿Y tan peleado, tía André, tal vez, igual como a Katia, por dejar en visto? No me han peleado aún, todavía no. He tenido esos problemitas. No creo que influya mucho el visto porque a veces está ocupado y hay que entender también a la otra persona. No solo pensar en qué estará haciendo, con quién estará, claro, y por qué el visto. Se supone que es una relación que tiene que tener confianza. Claro, ¿ves? Lo que te dije, la confianza es primordial en una relación. con feeling, dijo eso Brian. Continuemos la noche y Brian, dinos con qué seguimos. Seguimos con Daniel Páez, que me quedo contigo. Si alguna duda está matándote, amor, dímelo ya. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen, ni cuántas noches te va decirte, me quedo con tu beso, a no ser alguien más. Me quedo tus caricias, pues no hay nada igual. Me quedo entre tus dedos para caminar día a día por el mundo. Donde vayas es mi rumbo, no lo tienes que dudar. Me quedo contigo. siempre será tu piel. Amor, despertar. En mi mirada tú podrás confiar. Sin temor, toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo. Cuántos días pasen, ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tu canción perfecta para dedicar a tu amor. Me quedo contigo, con tu amor, con tus besos. ¿Así te dejan visto? Ya te pusiste intenso con este tema, Brian, ¿verdad? Ay, yo nunca intenso. Ya pasé la época de estar intenso, ya aprendí. Ya te dejaron en visto mucho tiempo. ¿Y aprendiste? Porque tú eres el de la idea de que es intenso escribir claro, después de dejar en visto. Claro, entonces ya aprendí de ese error. Y eso es lo bueno de los errores, que uno los va a aprender. Y siguiendo con el visto, es... ¿Qué tal si ustedes escriben un mensaje y no está conectado su amigo, su pareja? ¿Otra persona lo tomaría o te reclamaría? ¿Qué? Ah, chido. Ya comienzo antes, pero sí. ¿Por qué no puedes apagar tus datos? Ah, ¿qué solución? O hay una opción donde tú puedes desactivar los vistos. Yo creo que es la mejor solución que puedes hacer para evitarte problemas. Pero es que no, pues yo quiero... Es que con, si haces de eso, vuelta, no puedes ver si la otra persona igual. Claro, pero es que si haces de eso, no te tiene que afectar que la otra persona te haga lo mismo. Visto, claro. Pero es que puede ser para otra persona. Ay, los amores. Bueno, y ya, sigamos la noche. Y ahora vamos con una canción un poco romanticona, pero alegre igual. De Río Roma y una fusión con Ciencio y su tema Princesa. Y después nos vamos a un corte. Nos vemos. Quiero que seas mi princesa.

Chicas, ¿ustedes creen que el amor se puede convertir en una rutina o en una costumbre? Claro, o sea, no es necesariamente que el amor después se convierta en rutina, pero yo creo que cuando, puede ser cuando en una pareja ya hay muchos problemas y ya no te empieza a importar solucionarlos, tú solo sigues de ahí, entonces ya se convierte en una rutina, ¿no? Bueno, tanto en rutina no creo, porque ya empiezas a aburrirte de esa persona, no sabes qué hacer, te fastidia estar con ella, entonces no sería una rutina porque no estarías ni bien. Entonces sí, costumbre. Es que sí, yo creo que es que hay casos en que, como André nos dice, te cansas de esa persona o ya te aburres, pero ahí sí. Entonces eso es ya seguir con la rutina. No exactamente masoquismo, pero sigues de ahí. A pesar de que ya no quieras, pero no sabes por qué, pero ahí estás. Así que no permitan que su amor se convierta en una rutina. Si ya no funciona, se acabó, déjenlo ahí, superen eso. Así es, tomen la dura decisión de decir adiós aquí, y mejor salir así por las buenas, para que después de hacerse daño por estar así. Yo estoy, si la otra persona está muy enamorada de ti, pues es mejor, yo creo, que un solo dolor decirle que lo que tú sientes a que estarle engañando. Sí, porque con el tiempo vas a seguir sufriendo y tú no le vas a dar importancia, no vas a querer salir con esa persona, no vas a querer nada con ella. Así es, así que no es justo tener a una persona enamorada cuando tú no lo estás. ¿Tú qué opinas, Brian? ¿Te ha pasado? Nunca. ¿Nada de rutinas ni costumbres? Tampoco. O sea, creo que la costumbre sí, pero igual creo que ya, pues si no funciona, no funciona y ahí queda todo. Igual no creo que vale la pena hacerle daño a otra persona, pudiendo que otra persona esté feliz, haga feliz a ella. Así es, y sigamos con la noche, sigan con nuestros sabios consejos. Y ahora vamos con el Aguajal de Cruz Encarnac. Cariños hay, toditos traicionados. hay toditos traicioneros. Amores hay, cariños hay, toditos embusteros. Y seguimos con el tema anterior. Si este amor llega, tiene su rutina o su costumbre, como dice la canción, que se vaya y que se vaya y que no vuelva, ¿no creen? Hay que superar, hay que olvidar y conocer nuevas personas, divertirse, porque la vida no se acaba ahí. Exacto, todo menos deprimirse y mucho menos con nosotros. Solo sigan nuestros consejos para que después se vayan de farra. Y si están deprimidos, pues no se pongan tristes. Y ahora vamos a divertirnos, Brian, ¿con qué canción? ¿Qué tal, DJ, si nos sorprendes con una canción? Dale, DJ, sorpréndenos. Estamos volviendo. así como el DJ nos sorprendió con el tema Se prendió la tromba de Papá Changó y Daniel Beta. Se prendió la tromba con Fiesta Latina, y es que estos dos artistas nos dan un mensaje de que la noche se enciende, nos vamos todos de fiesta a pesar de cualquier situación. A pesar de los vistos, a pesar de la costumbre. A pesar de tanta melancolía de que hemos tocado esta noche, pero no nos vamos a deprimir y quedarnos en casa, nos vamos de fiesta, seguro. Sí, esto seguro, porque aquí en Fiesta Latina estamos para alegrarles y que se pongan muy felices y se vayan de farra. Y es así que empezamos la noche un poco vallenatera, medio tristes, pero ya seguimos alcohólicos. Seguimos encendiéndonos y seguimos. Y ahora vamos con un tema de... ¿Qué, Katia? De la Bibi Parra, No juegues conmigo. ¿Dedicado para alguien? Para nadie, para todos los que nos están escuchando. Conmigo, no juegues con nadie, porque a ti no te gustaría que jueguen contigo. No se juega con el amor de ninguna persona. ¿Tú has jugado con los sentimientos de alguien? No, no he jugado con nadie. Eso es algo muy sagrado. Se respeta mucho a la otra persona. Ella es directa. Ella, si no quiere, te dice que no. Que no. Y ya. Ella si no nos pudieran ver, ella se rió cuando dijo eso. Entonces, no fue nada serio. No. Es muy serio. Que me ría no significa que tenga seriedad. No. ¿Cuántos corazones rotos tendrás en la facultad? Que yo sepa, no tengo ningún corazón roto. No he roto el corazón a nadie. Por ahí hay una lista, creo. Debo de conocerlo. Tienes una lista y no te has enterado. Mira, ¿cuánto tienes sufriendo? Tienes que pedir una disculpa pública. Claro. No, yo les pido disculpa de corazón. Yo no he sabido que les he roto el corazón. ¿Para qué se enamoran de mí? No es mi culpa, dices. Bueno, chicos, y vamos terminando la noche. Y ahora vamos con un tema de... Los Chauchaquins, la vida entera, para que se vayan de farra. Como dice la canción, tengo una noche para vivir la vida entera. Tengo una noche para vivir. Desde el mismo centro del planeta, los Chauchaquins con su nuevo éxito. La vida entera. Ahora que te fuiste y me dejaste tirado ahí. Esperamos que se hayan divertido con nosotros en Fiesta Latina. Hemos llegado a nuestro final y esperamos que hayan disfrutado de los temas que hemos tocado esta noche. No olviden de sintonizarnos todos los sábados en el 940 AM o en la radio online radio.casadelacultura.gov.es. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales para sus sugerencias y comentarios. Si quieren que algún tema topemos en la noche, también díganos ahí. Estamos en Facebook e Instagram como Fiesta Latina. Y esto fue Fiesta Latina. Voy a buscar disco, voy a borrar todo. Ahora me presento aquí en el club con toda la noche de Montreal Show. A mis amigos. Esto fue Fiesta Latina.